Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola don Vicente, hola don Pepito, Pepe Duto en la operación técnica, ¿eh? Don Bicentenario, por supuesto, ahí estamos saludando. Nuestro amigo. ¿Qué dicen, amigos? Y pasó, no pasó, está comenzando el Bicentenario y fue una fiesta, fueron 4 días, una cosa hermosísima, extraordinaria. Sí. ¿Usted cómo le fue en la cena ayer? Me fue muy bien y vos sabés que coincidíamos. Perdón, le vamos a decir a la gente... O primero hola, les digo yo. Y después les digo que Jorge estuvo entre las 200 personas que fueron invitadas a la comida del Bicentenario anoche. Entonces nos va a traer los chismes, cual si fuera Misia Mariquita en la colonia. Exacto. Bueno, primero pude estar más o menos a 1.5 metros de la presidenta. Se acercó a la mesa, fue por todas las mesas. Estaba muy linda, estaba radiante. Yo me sorprendí porque la había visto con una cara muy descansada por una jornada muy exigente, ¿no? Cuando estaba el desfile, y dije, ¿cómo estará? Cuando la viste bailando la murga, la viste cansada. Claro, no, pero cuando estaba en un momento del desfile ya tarde, y después tenía que venir a la cena, en un momento la enfocaron y estaba con una expresión de cara. Estaba muy compungida, fue muy impresionante ir viendo en simultáneo el arriba y el abajo, ¿no? Uno que estaba en la calle. Claro. Porque veías lo que sucedía abajo y veías por qué le pasaba a ella, ¿no? Era esta cosa de la cara triste frente a algunas circunstancias, preocupada, cuasi con esa cosa medio del enojo que uno le daba a otros pasajes, como el de la quemazón de la Constitución. Y la alegría a destajo con las murgas. Ahora, fue una cosa increíble y para comentar, cómo 7 presidentes cruzaron toda la Plaza de Mayo caminando, siguieron caminando por la Diagonal Norte, increíble. La gente lo vivaba, la gente estaba por ahí, y si bien seguramente habría seguridad y policía, pero no se veía, claro. La policía no se veía, la gente se veía apoyada en los vallados. Ni y un no solo se, incidente. Y no se veía la policía. Esto es para todos aquellos que hablan del país de la inseguridad. Del miedo. Del miedo. La gente ayer demostró de que no hay miedo, que se puede estar en la calle, que se puede divertir, que se puede ser feliz, que se puede disfrutar. Y para disfrutar tenés que tener un país que te lo permita. Que te lo permita. Claro. Y o sea, te cuento un chiste. No es que vos disfrutás independientemente de la situación. No, Esther Goris desde el escenario, nos causaba mucha gracia. Nos causó gracia por la forma en que lo dijo, porque se paró en el escenario el día 24, me parece que fue el día que se hizo el homenaje del cine. Y miró y dijo, la pucha, cuánta gente que hay. Che, ¿no era que la gente tiene miedo de salir a la calle? ¿Quién dijo eso? Esther Goris lo dijo desde el escenario. Yo pensé que le iban a pegar algún chiflido. Nada. Un chisme. La presidenta estuvo, como dije, recorriendo las mesas, se acercó, se la veía, además de linda y elegante, se la veía muy contenta porque, claro, es un logro extraordinario haber producido un hecho de masas histórico. Me parece que hay que mirar muy atrás en la historia para encontrar un momento con semejantes multitudes. Y no vas a encontrar. Si no se ponen de acuerdo en la cantidad. No, no encontrás. 3 millones, 2 millones. No, 6 millones en 5 días y hubo 3.5 millones mayor con la llegada del Papa. Bueno, ¿sabés hasta dónde llegó la alegría de la presidenta? Además de ir por todas las mesas, yo pregunté con malicia y pasará por la mesa de Mauricio Macri, que estaba en la cena, y el cronista más experimentado de Casa de Gobierno me dijo, Lisandro, te conseguí la primicia, dice, fue a la mesa de Macri y se sentaron a conversar durante un rato. La presidenta estaba En otra. Estaba ganadora porque realmente lo que se logró fue extraordinario. Ahora, eso no salió en los medios. No, fíjate. ¿Está seguro? ¿No estará mintiendo al Perino? ¿No estará interesado en largar versiones que no son ciertas? No lo vi con mis propios ojos. Lo voy a quemar a Roberto Di Sandro. No, si te lo dijo el Tano. Si me lo dijo Di Sandro, él sabe. Si te lo dijo el Tano, que es una especie de custodia de Perón. Vos viste que... es el primero en ponerle los puntos a cualquiera que se diga peronista y que le parece que está haciendo una cosa contrera. Bueno, ¿sabés qué le dije? Le dije, Di Sandro, vos estás en esta mesa nuestra, ¿cuánto hace que sos cronista de Casa de Gobierno? Me dijo, desde 1947. 62 años. Dice, yo vi el bombardeo en la Plaza de Mayo, lo viví ahí, estando exacto. en la Casa. Yo por eso quiero que venga acá. Si no te puede contar 200 años de periodismo en la sala de gobierno. Bueno, cité la fuente. El Tano Di Sandro me dijo... Tano Di Sandro, que seguro, por lo que lo conozco, muchas gracias, la cuestión del Che Guevara no le debe haber causado. No, pero está bueno porque es un cronista de la historia. Y les cuento que me encontré con mucha gente, entre ellos Felipe Piña y Alejandro Dolina, les encanta Bicentenario. Me hablaron... con mucho elogio, Piña, viste, que te lo diga Piña, es importante. Sí, a mí me da un chucho, es como... me encanta el programa, y Dolina me dijo, está buenísimo el programa Bicentenario. También te lo dijo otra gente, yo me entero de todo. A ver. Decí quién te dijo, Pacho Donen, que además Donen pidió disculpas encantado. Porque se le interrumpió. Pidió disculpas porque ayer hubo una confusión con los celulares y no pudimos hacer la... Me dijo que está a nuestra disposición para cuando queramos... Perfecto, para hacer un programonazo, lo traemos a casa, ¿ves qué? Sí. Yo lo que te quiero preguntar es qué comiste. Bueno, pero primero la saludamos a Graciela. Bueno, dale. Sí. Bueno, un gusto. Ayer fue un día de emoción muy grande. Todos estos días estamos bien cansados porque fueron 4 días de transmisión desde el piso. Y bueno, con ustedes nos pasó que fuimos para allá, que la lluvia. Claro. Es decir, fuimos sumando usted emociones. Se cansó que no bailó. No, pero ya me estoy preparando, estamos ya preparados para las próximas fiestas patrias, porque el Bicentenario es todo el año. Todo el año. Y hasta la fecha sanmartiniana es intensa nuestra actividad junto a ustedes también. Así que bueno, un saludo enorme para toda la gente que se comunicó ayer, los vamos a mencionar con saludos, con felicidades, por una patria grande, por la felicidad, por el amor, por el trabajo. Lucio Peralta de Gobernador Virasolo en Corrientes, Gustavo Fabregas desde Santa Rosa La Pampa, Cristina Villanueva, Mauro Marconeto, Carla Weinstock, Margarita Bianconi, Marcela Gregori de La Plata, que mandó un precioso mail de felicitación, Luis Eugenio Di Marco y otros que vamos a ir recordando a lo largo de esta tarde. Y bueno, con la felicidad de estar junto a ustedes y vivir el Bicentenario en vivo y en directo. Y además agradecerle a nuestra maravillosa locutora de la Revolución de Mayo. Digo, qué bien sonaban esos excelentes avisos que fueron preparados por un guionista de lujo, como es nuestro Santiago Varela. La gente fue a comprar, de verdad. No lo y absolutamente, no, y absolutamente interpretados por Graciela. Hoy nos mandaban muchos mensajes a través de Facebook de felicitándonos por millones de cosas, muchas. Pero quiero destacar uno que decía, muchachos, allí se nota que hay equipo. Claro que sí. Bueno, y hay oyentes también, ¿y qué nivel de oyentes? Son el equipo. ¿Cómo se comunican los oyentes, Graciela? Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y yo pregunto, ¿de cuál chabón nos ocupamos hoy? Eso. La ley de mi pueblo, una nueva junta gubernativa en el nombre del rey Fernando VII, tendrá la tarea de encaminar el destino y el futuro de la patria. La presidencia de esta junta ha recaído en mí. Aún he tratado de excusarme de este nuevo empleo, no por falta de experiencia ni luces para desempeñar, no por haber dado tan públicamente la cara en esta revolución, y no quisiera que se pensara el día de mañana que he tenido intereses personales en esta historia. Para ocupar los cargos que nos han sido designados, así también como para cualquier orden de la vida, no basta solo las buenas intenciones, sino un espíritu exaltado, honradez, pero por sobre todas las cosas, ninguna aspiración personal. Tema bicentenario del día. Cornelio Saavedra, el personaje, el jefe popular de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Él, para algunos el moderado, para otros el caudillo personalista que frenó los impulsos transformadores de la Revolución de Mayo. ¿A qué conducía, nos preguntamos, la Junta Grande que proponía Saavedra y que se concretó, a diferencia del Congreso Constituyente que pedía Moreno y que no pudo concretarse? ¿Qué consecuencias tenía uno y otro modelo de estos dos protagonistas de la Revolución de Mayo? ¿Era Saavedra un contrarrevolucionario, él y su proyecto, o era un prudente que quería ir más despacito pero a confirmar el proyecto revolucionario? Son algunas de las cosas que nos preguntamos, ¿no? Sí, hay una vieja disputa y una vieja historia entre Saavedra y Moreno, entre saavedrista y morenista. Muchos historiadores toman esta categoría de saavedristas y morenistas. Pero yo creo que hay un par de cosas en la vida de Saavedra que hay que tenerlas en cuenta. Primero, la edad. Él era, cuando se hace cargo del regimiento de Patricio, él tenía 50 años. Claro. Era una persona mayor. Uh-huh. Él fue elegido allá. Sí, allá, en aquella época. Sí. En esa época, sí. Y comparado ahora con los pibes que tenía al lado, que eran todos de 20 y pico, claro, los doblaba prácticamente a todos. Yo creo que eso tiene mucho que ver. En cuanto, él tenía una frase que era muy común: esperemos que las brevas estén maduras. Ajá. Esta era una frase muy recurrente en Saavedra. Cada vez que iban, digamos, con apurarlo por algo, decía: esperemos que las brevas estén maduras. Y que la breva estuviera madura significaba tener la certeza de que el rey, que Fernando VII, ya no gobernaba más en España. Y esa certeza no se tuvo hasta un tiempo después, o sea, sí, ya en 1808, 1809, cuando empieza la invasión de Napoleón, que en realidad Napoleón dice que pide permiso para pasar a Portugal. Uh-huh. Sí. Fue muy gracioso eso. Me y, deja, pero si no me deja, lo aplasto. Me deja pasar y ya que entré, me quedo. Fue un poco claro, así. Claro. Entonces, bueno, con Carlos II y Felipe VII, que se tuvieron que ir después los dos a Francia. Pero la breva no estaba madura hasta que no hubiera caído la Junta de Sevilla, que era la que tenía el poder nominal. Yo creo que es un poco lo pinta. Es, digamos, tiene tantas pinturas como ángulos se le quiera dar. Este es un ángulo, no es el único, no. Ni el definitivo. El personalismo. Después se quejan una carta, ¿te acordás lo que contaste vos sobre la corona de azúcar? Sí. Que le dieron en una fiesta. En una carta a su amigo Félix Chiclana, le dice: es una vergüenza, algo así en otros términos, que ese demonio de Moreno haya aprovechado un episodio, dice, donde un borracho me hizo entrega de un dulce a través de Saturnina a mi mujer, que yo devolví, y para aprovecharse de ese episodio y decir que yo quería ser un rey. Dice: es una vergüenza que me hayan atribuido semejante propósito. Él se quejaba después. Él hizo las memorias el año en que se murió, 1829, para dejar, por un lado, marcado su protagonismo en la Revolución, y por el otro, su buen nombre y honor, que había quedado muy complicado porque se lo acusó después y se lo exoneró por haber armado la revuelta de abril de 1811, una revuelta popular que despidió a los morenistas dentro de la Junta. Sí, el que le dio cobijo en determinado momento fue San Martín. San Martín. Claro, porque estuvo en Chile. Estuvo en Chile y San Martín lo protege y de alguna manera estaba exiliado en San Juan, que si bien era territorio de la Provincia Unida, pero estaba bajo la tutela directa de San Martín. Uh-huh. O sea, realmente, bueno, como muchos hombres, muchos próceres en ese momento, pasaron por momentos de esplendor y por momentos en los cuales fueron señalados, inclusive encarcelados muchos de ellos. Bueno, personaje controvertido, si los hay, Cornelio Saavedra. Después vamos a decir el nombre completo, sí, es que está lleno de significados el nombre completo de Cornelio Saavedra. Sí, Cornelio no es el mejor que le quedó. Pero vamos a ver por dónde le vino ese nombre. Después lo vamos a ver un poquito, como vamos a ver otros costados del personaje del jefe popular de la Revolución de Mayo de 1810. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Rita Cortese, soy una actriz argentina y creo en un mundo mejor. Yo creo que la deuda más grande que le estamos dejando a este país en estos 200 años son muchos. Primero, todavía los niveles de despojo que hay, no digo de pobreza porque la pobreza no es una especie, los pobres no son una especie, sino que están despojados. Esa es una deuda que le dejamos en estos 200 años. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Ese era el nombre completo, por lo tanto tenía escrito en su destino dos o tres opciones. Ya estaba marcado: ser un gran general, como el romano que venció a Aníbal, Publio Cornelio Escipión; ser un agricultor, como lo era Judas Tadeo en la Galilea, primo de Jesús, antes de que Jesús lo convirtiera, digamos, y se convirtiera él en un gran predicador. Bueno, fue algo de eso. Fue hacendado, como Judas Tadeo al principio, y fue general, como Publio Cornelio, digamos. Así que Cornelio no venía de ningún otro sentido. Yo me hubiera quedado con Tadeo. ¿Con el agricultor o con el predicador? Con el hombre Tadeo. La mamá de don Cornelio, que tan católicos y cristianos eran ellos, jamás le hubiera puesto Judas. Es una no, porque hay otro Judas. Pero Judas Tadeo, no Judas Iscariote. Este es un Judas bueno. Judas bueno. Claro, estaba Judas Iscariote, que traiciona a Jesús. Por eso, contame. Pero Judas Tadeo se convierte en el mejor, el más fervoroso predicador de Jesús, de la obra de Jesús, y se banca lo peor y lo degüellan al final por ser un fervoroso predicador de Cristo, a diferencia del otro Judas que traiciona a Cristo. Este no tuvo ni oportunidad porque lo degollaron. ¿De quién hablas? ¿De Cornelio o de Judas? De Judas Tadeo. No, Cornelio. A Cornelio le llamaron, el romano le llamaron Aníbal también, porque venció a Aníbal, y decirle a Aníbal que era un gran general era como todo un honor, ¿no? Así que le marcaron el destino a Cornelio Saavedra. Pero de todos modos, él no arranca siendo militar, ¿verdad? No. A ver, acá... Exactamente, era un hacendado. Nuestro amigo Felipe Piña dice claramente que él estudió en el Colegio Real de San Carlos, y ahí demostró inclinación por la filosofía. Sí. Y en realidad en la función pública entra como regidor y después es designado procurador. Sí. Y está... en 1801 la de alcalde de primer voto. Sí. Las invasiones inglesas es lo que realmente le descubren alguna vocación militar, que ahí es donde es elegido. Claro, ya había sido también cónsul también del consulado, segundo cónsul del consulado. Dice, que es un área más económica. Dice Saavedra, el origen militar... El origen de mi carrera militar es el inminente peligro de la patria, el riesgo que amenazaba nuestras vidas y propiedades y la honrosa distinción que habían hecho los hijos de Buenos Aires, prefiriéndome a otros muchos paisanos suyos para jefe y comandante, me hicieron entrar en ella. A mí me gusta mucho lo que él dice en el momento en que es designado presidente de la Junta formada el 25 de mayo. No le parece agradar mucho el destino y lo dice de esta manera. Con las más repetidas instancias, solicité al tiempo del recibimiento se me excuse de aquel nuevo empleo. Yo voy tomando nota de algunas palabras. Empleo. No solo por falta de experiencia y de luces para desempeñarlo, esto es modestia, sino también porque habiendo dado tan públicamente la cara en la revolución de aquellos días, no quería que se creyese que había tenido particular interés en adquirir empleos y honores por aquel medio. A pesar de mis reclamos, no se hizo lugar a mi separación. El mismo Cisnero fue uno de los que me persuadieron a aceptarse el nombramiento por dar gusto al pueblo. El mismo Cisneros fue uno de los que me persuadieron a aceptarse el nombramiento por dar gusto al pueblo. Tuve al fin que rendir mi obediencia y fue recibido de presidente y vocal de la excelentísima Junta. Por política, fue preciso cubrir a la Junta con el manto del señor Fernando VII, a cuyo nombre se estableció y bajo de él expedía sus providencias y mandatos. A mí se me hace de esta lectura o de escuchar esto, que en principio les pido a todos perdón por la voz, pero la mojadura del domingo tiene secuelas y me está como costando. Exactamente creo que una de sus principales virtudes era la prudencia. Uh-huh. Y yo, a lo mejor tenés razón que tiene que ver con la edad de don Cornelio, pero también a lo mejor es con cuáles son las cosas que estás por perder a determinadas edades, ¿no? No, yo creo que tiene que ver también con una cuestión de una mirada política distinta. A mí me parece, bueno, vos terminá, porque yo después tengo una idea. Sí, querría dejar marcado de dónde viene el poder entonces, bueno, de Saavedra termino. cuando entra en la Junta. Viene de que las invasiones inglesas provocan la mayor movilización militar de los porteños. Se crean las milicias y en un momento dado hay 8.600 hombres sobre una población total de 40.000, que estamos incluyendo ancianos, mujeres, niños. Sobre 40.000, 8.600 hombres formaban la milicia. Era una cantidad extraordinaria. El peso que va a tener la milicia y que no se desarma, como sucedía muchas veces, que las milicias eran convocar a los ciudadanos ante un peligro inminente. En este caso, como se preveía una tercera invasión, inglesa-portuguesa, se pensaba que sí iba a ser la tercera, no se desmanteló la milicia. Entonces la milicia quedó instalada como un poder y la milicia tenía la particularidad de que movilizó los patricios, era el regimiento más numeroso de la milicia, y que se elegían a los jefes. Se movilizó a los que llamaban la chusma porteña, la gente de los arrabales, la gente pobre de Buenos Aires. Por fin encontró la posibilidad de elegir por primera vez algo y fue a sus jefes. Y por aclamación lo eligen a Cornelio Saavedra. Con lo cual queda instalado Cornelio Saavedra con una base popular de esa gente que por primera vez tenía un sueldo regular y por primera vez podía elegir algo. Esto hace al poder. O sea, fue absolutamente beneficiario de una construcción que lo excedió, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no era una construcción propia esa, no era que un día descubrió una vocación de construcción, claro, de una milicia para la defensa de Taitá, no. O para la formación. No, digo, el imperio de las circunstancias lo llevó a estar frente a un lugar que acá es donde yo digo, y coincido con Santiago, quizás fue la edad, pero fundamentalmente debe haber sido que una cosa es el enemigo externo y otra cosa es tomar partido, en donde muchas de las cosas conseguidas iban a disolverse, no necesariamente el ejército ni los patricios, pero sí determinado status quo que había que dar vuelta. Claro. Que había que dar vuelta, de digo, hecho, y acá. No le va a durar ese poder. No, le va a durar muy poco. No porque la vocación, que tiene que haber una vocación de uso del poder en el sentido del ejercicio, no estaba en él instalada de esa manera. Sí, frente a un enemigo externo, eso es más sólido y fácil y nítido. Lo demás era ir tomando partido casi inmediatamente con los tiempos coloniales, que no eran claro, como ahora. Ahora, él usó el poder para establecer la primera junta, porque el regimiento patricio estuvo detrás, claro, la renuncia de Cisneros, fue fundamental. O sea, sí, pero la presión la pusieron los muchachos, como es que les decía, de Imeglio, los bien, punteros. Pero era el jefe elegido por los muchachos, es decir, él ganó. No, seguro, seguro, pero digo, sin la acción decidida también de Beruti, French. No, todo es una suma. No hubiera podido ser. Fue una combinación de cosas, ¿no? Bueno, tenemos las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani, que vuelve a la radio, por supuesto, y luego seguimos con Cornelio Saavedra en el resto, hasta las 3 de la tarde aquí en Radio Nacional. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Buenas tardes, señor y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ahora que ya pasó el bicentenario propiamente en carne y hueso, ¿no? Entramos, como quien dice, en la cuenta retrocesiva para el próximo cumpleaños, que sería para el tricentenario. No, Catita, se dice tricentenario y es cuando la patria cumpla 300 años. Ay, Pepe, cuánto falta. Es como si me pidiera que tocara todas las estrellas juntas y toda la grandeza del universo. No me alcanzan las neuronas del cerebelo para entenderlo, mire. No es tan complicado, Catita. Son 300 años. Ay, bueno, Pepe. Por eso, no me diga que el tristencenario no es triste, ¿no? Porque para estas alturas no va a estar ninguno de nosotros. ¿A usted no le da tristeza pensar que dentro de 100 años va a estar muerto? Pero, Catita, no sea tan trágica, que recién cumplimos el bicentenario ayer. Ay, usted habrá cumplido el bicentenario, Pepe, pero yo soy una dama y a las damas no se les pregunta la edad ni aunque estén aprendiendo a tocar el arpa. Bueno, Catita, lo importante de todo esto es que podamos construir un futuro lleno de prosperidad para nuestro país. Ay, en eso le doy toda la razón entera, Pepe. Y le digo más, me gustaría que todos los argentinos tengan una prosperidad donde vivir. Usted debe querer decir propiedad, Catita. Ay, sea igual, Pepe. Lo importante es que haya prosperidad para todos. Y ahora, si me permite, me tengo que ir a preparar los festejos del tricentenario. Pero falta un montón para eso, Catita. Ay, bueno, Pepe, hay que ser prevenido. Así que nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Escuchamos a los oyentes de Bicentenario, a ver qué nos dicen. Bueno, para Jorge y equipo, felicitaciones por el programa. Quería decirles que habla Jorge de aquí y que ayer me emocioné mucho viendo gente que me preguntaba por la calle, venía de la zona de Retiro, que bajaba del tren esta gente, me preguntaba dónde queda la Plaza de Mayo. ¿Cuál es la calle Florida? Esto es la dimensión de lo popular que fue anoche. Muchísimas gracias y sigan así siempre. Gracias. Buenas tardes, Jorgito, Nora, chicos. Soy Alba de González Catán. Quiero saludar por este momentito, como puedo comunicar, a toda la gente de Radio Nacional que ha hecho una cobertura impecable. Felicitar a Radio Nacional y su directora por el nuevo espacio dentro del Congreso. Y bueno, con un nombre muy significativo ese espacio también, ¿no es cierto? Y bueno, la fiesta fue hermosa. Nosotros estuvimos el 24 de la noche con toda la familia cantando el himno. Me hubiera gustado estar ayer, pero ya estaba molida. Así que lo vi por televisión, jamás me imaginé semejante alegría realmente, y con eso de que los que tienen miedo, creo que a esta altura la única que tiene miedo es la señora que come y que la única vez que le robaron era porque ella se olvidó las joyas en un auto. Por favor, que nunca nadie les saque más la alegría a este pueblo, y propongo que las fiestas mayas todos los años tendrían que ser así, una semana. La gente de las casas de las provincias no pensaban que la llegada del pueblo iba a ser tan afectuosa. Se le terminó la cinta. ¿Qué tenés? Nos escribe Nora Dipache, dice: queridos amigos, decirles que el programa es un placer, ya no es novedad. Estoy en San Pablo y acompañé los festejos desde Radio Nacional y Canal 7, cuando el sitio que estaba sobrecargado abría. Me imagino que la emoción más parecida que yo sentí en mi vida fue la del 83. No sé si ustedes coinciden conmigo. Les envío un gran abrazo desde San Pablo, Nora Dipache. Qué bueno, che. Los oyentes de Bicentenario están ahí acompañando siempre, ¿eh? Llévatela. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Sin pericón. Eso, sin pericón. No. Yo quería hacer una reflexión sobre el rol de Saavedra. Estuve revisando un poco la composición de la junta, de la primera junta, que en realidad fue la segunda junta. En términos históricos, la primera junta había jurado el día anterior con Cisnero como presidente. Uh-huh. Esa fue la primera junta. Sí. Esta es la segunda junta. La otra es la provisoria y esta es la definitiva. Claro, pero en realidad como renunció, duró tan poquitito esa junta, claro, que pasó desapercibida. Finalmente, la junta se formó con un teniente coronel, que era Saavedra, como presidente, con vocales los abogados Castelli y Belgrano, el teniente coronel Lascuénaga, el cura Alberti y los comerciantes Mateu y Larrea. Y como secretario, otros dos abogados, Paso y Moreno. Yo lo que quiero mostrar o que reflexionar es cómo que esta composición no es casual. Acá hay una composición que está muy trabajada, muy conversada y es producto de una importante negociación. Fíjese cómo estaba distribuida todo. Había cinco criollos, Castelli, Belgrano, Paso, Alberti, Ascuénaga y Moreno. Pero había dos españoles también, que eran Mateo y Larrea, que eran los comerciantes, que representaban de alguna manera, claro, el poder económico. Y Saavedra, que si bien era de padres que venían de Buenos Aires, él había nacido en Potosí, había nacido en el Virreinato del Perú. Había tres carlotistas, Belgrano, Castelli y Paso, y tres juntistas o alzaguistas, se acuerda que estaban divididos entre, claro, carlotistas y juntistas, que eran Moreno, Larrea y Mateo. Había dos representantes de los militares, Saavedra y Ascuénaga, y uno por el clero, Alberti. Inclusive entre los masones también existía equilibrio. Había cuatro masones, Saavedra, Paso, Castelli y Belgrano, y había cuatro no masones, que eran Moreno, Alberti, Ascuénaga y Mateu. Se hace evidente, por todo lo que dijimos, que esto estaba muy equilibrado, que estaba muy pensado, que estaba muy sopesado, y no me parece que sea casual que Saavedra haya sido elegido el presidente de esto, de este conglomerado, de gente que tenía un objetivo en común, pero que venían de lugares distintos y que participaban con mirada distinta. ¿Por qué no te parece casual? No me parece casual, porque creo que Saavedra era la persona indicada. Necesitaban un moderador. Un moderador para manejar, ¿no es cierto?, esta diversidad de cosas que había. También habrán pensado que era manejable, quizás, en algún lugar. ¿Pero quién? Por eso, no sé. Porque digo, no había ninguno, ninguno tenía mayoría. Y por ahí unos y otros. Pero no había una mayoría, digamos, de los otros, como para decir. Porque pongo, viste que hay dos tipos, pongo, hay millones de tipos de conducciones, pero hay como dos que se destacan mucho. Uno es la que emerge, esa persona es conducción, por carácter, actitud, formación. Y otras son las conducciones que dicen, a ver, este porque podemos. Todo, claro, todo fue muy, pero es una posibilidad. Yo no estoy, digamos, afirmando nada. Yo estoy, claro, diciendo la composición era esta. Moderado. Esto no es casual. Equilibrada. Esto no es casual que la composición fuera así. No es que surgió de un día para el otro. Esto debe haber habido intensas negociaciones. Uh-huh. Intensas, por negociaciones, supuesto, para llegar a esto. Y Saavedra a lo mejor representaba en esos momentos la persona que podía aglutinar a ese conjunto tan dispar. ¿Sabés la de jabones que le gastaron a Vieites? Sí, no en sí, esa reunión. La jabonería. Es que la historia de esa jabonería en particular es fantástica. Es fantástica, porque es todo, digo, es la destrucción del Villiquen. Uh-huh. Es fantástica, pero vos terminá con lo tuyo, que es mucho más importante. No, está, yo termino acá porque no quiero terminar con una aseveración, como siempre hacemos en este programa, que siempre tratamos que simplemente la gente tenga dejar una información puertas más abiertas. Y claro, dejar la puerta abierta y que cada uno reflexione. Ahora voy a contar una cosa que a mí me dejó con una intriga. O sea, el poder de Saavedra en la Junta, que ya estaba en entredicho con Moreno, fue reforzado con la integración de los diputados del interior que apoyaban la posición de Saavedra a la Junta Grande. Ahora, Moreno renuncia. Ahora yo dije, ¿qué? ¿Renunció por vanidad política? ¿No se bancó estar en la Junta Grande porque estaba en minoría? No, había una diferencia de concepción que se traducía en que se reforzara la Junta Grande y que eso fuera una frustración y irremontable para Moreno. ¿A qué me estoy refiriendo? Para Moreno y sus aliados era necesario formar un congreso destinado a dictar una constitución y establecer una forma de gobierno, mientras que para Saavedra y los 9 representantes que vinieron del interior, el modelo mejor era una junta ampliada. ¿Dónde estaba la diferencia? En que la alternativa de Moreno era más radical. Un congreso en función constituyente suponía abandonar el simple depósito de la soberanía interrumpida del rey. Es decir, ya no era jugar a estamos mientras el rey esté cautivo y cuando ya no lo esté, le devolvemos el poder al rey. Moreno decía, no, si se hacía un congreso constituyente, eso significaba transformar directamente el orden y abrir el camino a una emancipación definitiva. Mientras que la Junta Ampliada de Saavedra era más conservadora porque suponía mantenerse dentro del orden jurídico de España, pero también dentro de la autonomía. O sea, era una pelea entre autonomistas y emancipadores. Moreno representaba a los emancipadores, los que querían ir a fondo. Sí. Y Saavedra decía, no, autónomos, pero no del todo, no rompiendo del todo, asumimos la depositarios de la soberanía del rey hasta que el rey pueda volver. Bueno, conservador, dice Ternavasio, la historiadora, no significa para ellos someterse a la metrópoli, para los saavedristas, sino mantener un rumbo político prudente, muy atento a lo que pase en las metrópolis, que todavía era muy cambiante, pero a la vez renuente a participar del experimento constitucional que se realizaba en Cádiz. Esto sería en defensa de Saavedra. Saavedra no aceptaba romper con todo, pero tampoco aceptaba la exigencia de que se sometieran a la Corte de Cádiz, digamos, ¿no? Alperín, yo no puedo dejar de pensar en retardatarios y acelerados. Sí, yo lo escucho. Yo te veía venir. Yo lo escucho. Lo escucho a usted y me viene a la memoria. Yo te veía venir, por eso estoy como sofrenando el potro. Estoy como sofrenando el potro porque te veía venir. Claro. Digo, lo que pasa es que en todo proceso, me parece, yo digo, escuchaba y lo iba trasladando a distintos momentos incluso. Y además abierto a los sectores políticos, a cualquier color también, y hasta en las organizaciones de derechos humanos. Digo, esta historia de cómo se va construyendo los diferentes procesos históricos siempre van a contar con estos dos tipos de actores. Si no los hubiera, no había interpelación. Claro. Porque para que exista alguien que quiera romper, tiene que haber otro que quiere conservar. Claro. Hay una frase en teatro que dice, para hacer un drama se necesitan dos actores. Exactamente. Claro. Entonces, no, para bailar el tango. Para bailar el tango también. Y es así, es así. Bueno, sigamos bailando el tango. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, dijimos que Moreno se retira, renuncia muy rápidamente, a los 6 meses, ¿no? Pero veamos una cosita. Sí, cuando renuncia y se va, Saavedra escribe una carta en la cual dice, me llamó aparte, es una carta a Chiclana del 15 de enero. Me llamó aparte Moreno, se refiere a Moreno, y me pidió, por favor, se lo mandase de diputado a Londres. Dice Saavedra, se lo ofrecí bajo mi palabra, le conseguí todo. Se le han asignado 8.000 pesos al año mientras esté allí. Se le han dado 20.000 pesos para gastos, se le ha concedido llevar a su hermano y a Guido, tan buenos como él, con 2 años adelantados de sueldos y 500 pesos de sobresuelto. En fin, cuanto me han pedido tanto, le he servido. Efectivamente, Moreno se fue con su hermano y con Guido en el barco. Y yo creo que a enemigo que huye Puente de Plata, yo creo que es más eso que decir que Saavedra organizó un complot para matarlo. A Saavedra le alcanzaba con que Moreno en esa época estuviese más. Saliera de ahí. Porque estar en Europa era estar no como ahora, Ah. Significaba que por un par de años no iba a volver ni iba a estar. Otra vez me trae usted a la memoria. A ver. Otros momentos históricos en donde se creía que muerto el perro se acababa la rabia. Yo me acuerdo de alguna vez en que distintos hombres de nuestra patria se han tenido que ir con golpes de Estado. Hay algo que me pareció siempre muy fuerte. Cuando muere Perón, esa noche de la lluvia y todo lo demás, recuerdo que un cronista dijo: muerto el perro, vienen nuevos tiempos. Vos sabés que casi sin que hubiera una, digo, seguro una orden no, y mucho menos un acuerdo, toda la ciudad en las zonas aledañas al Congreso, donde estaban las posibilidades de que la gente lo viera, y mucho barrio humilde, se firmó: somos la rabia. Porque muerto el perro, quedaba la rabia. Claro, quedaba, claro, la rabia. Quedaba la rabia. Bueno, Moreno dejó la rabia viva. Sí, exactamente. Totalmente. Dejó la rabia, pero por un tiempo el sector político de él siguió actuando, pero parecía que Moreno mismo quedaba eclipsado. ¿Y qué le pasó a Saavedra? Se le sumaron cosas. Por un lado, la revuelta del 5 o 6 de abril de 1811, o sea, estamos hablando ya de cuando todavía no sé si se sabía que Moreno había muerto. Abril, no, todavía no. Se fue en enero. Todavía no se sabía, pero hay una revuelta popular organizada por caudillos de barrios que cae la sospecha que contra los morenistas y cae la sospecha sobre Saavedra mismo como organizador de esa revuelta. Eso, sumado a la derrota de las tropas criollas en Huaqui, en el Alto Perú, en julio de 1811, produce, según la historiadora Noemí Goldman, un duro golpe al poder del gobierno. Entonces, Saavedra tenía minado su prestigio. A su vez, se tiene que ir parte al norte para auxiliar a las tropas. Eso crea la ocasión para reemplazarlo por un triunvirato en septiembre de 1811. El poder de Saavedra ya estaba disuelto en ese momento porque encima la Junta había dispuesto que el ejército le respondiera directamente a la Junta y no al presidente de la Junta. Así que todo se sumó para alejar rápidamente a Saavedra del poder. Él se retira, luego el directorio en 1800, la asamblea del año 13 lo condena al destierro perpetuo. Él se escapa a Chile, como contaba Varela. Recibe asilo en Chile. En 1818 le restituyen cargos y sus honores y demás. Sí, porque le habían quitado el uso del uniforme y todo. Claro, se retira en 1822, se va a su estancia en Zárate con su familia, escribe sus memorias y se muere en 1829 a los 70 años. Ahí termina la vida de Cornelio Saavedra. En las memorias deja su defensa, como dijimos, de su papel en la Revolución y su buen nombre y honor, diciendo que él no tuvo nada que ver con la conspiración del 5 y 6 de abril. Entre sus descendientes, tuvo hijos que fueron, uno fue un militar importante en Chile, y su nieto fue Saavedra Lamas, o bisnieto. Ajá, que fue que premio fue Nobel. Premio Nobel de la Paz. Sí. Saavedra Lamas es por una mediación argentina, ¿no? Descendiente de Saavedra. Creo que fue en el caso de Venezuela, ¿no? La mediación de Saavedra Lamas que le valió el premio Nobel. No, fue, si mal no recuerdo, fue en la Guerra del Chaco, el Chaco paraguayo. Ah, más anterior, sí, digamos. Sí. 1920 y pico, ¿no? 30 y algo, en el 32, 33, por ahí. Ah. Fue como mediador, la Argentina apareció junto con Brasil, creo, como mediador en la guerra entre Paraguay y Bolivia, una guerra siniestra, terrible, porque fue una guerra de intereses petroleros de los dos lados. Sí. De los dos lados. ¿Y Saavedra Lamas era nieto directo de Saavedra? Sí, nieto, bisnieto, tataranieto. Ahora le doy el dato al Perín. ¿Cómo pero no? Era descendiente de Saavedra. Prepare el dato nomás y los hacemos hablar a los oyentes, a ver qué nos dicen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, habla Gustavo de Lanús. Bueno, muy sorprendido. Nunca imaginé que un programa de radio podía juntar tanta gente. Felicitaciones, adiós. Buenas tardes, hablar de Chacareta. Es evidente que ya desde un inicio de la Revolución fuimos un país signado por la mala suerte, ¿no? Que bueno, en ese momento todavía no éramos un país, porque a uno le hubiera gustado, por supuesto, que hubiera se hubieran puesto el proyecto de Moreno, de Castelli, pero uno falleció en 1811, el otro en 1812, se vivieron poquísimo. A Belgrano lo mandaron a guerrear y bueno, y quedó Saavedra con su proyecto paramilitario desde ya. Y si vamos un poco más cerca, lo poquísimo que nos duró Evita, a pesar de lo muchísimo que hizo. O el Gordo Cook, un ideólogo impresionante del peronismo, que también duró poco, ¿no? Pero, bueno, ejemplos un poco más actuales, digamos. Pero realmente a uno le hubiera gustado que se hubieran puesto el Moreno, el proyecto, disculpas, de Moreno y Castelli. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy de Formosa. Tengo una catarata de cosas para decirles. Estos festejos del Bicentenario han sido de una conmoción y de una impresión impresionante, y yo solo quiero agradecer mucho a Radio Nacional y quiero agradecer a la televisión pública, que hemos podido ver todo esto gracias a ellos. Entonces hemos sido como 6, 10 millones, 15 millones participando. Radio Nacional, hasta luego. Muchas gracias. Esa está cumpliendo cabalmente su función, Radio Nacional, juntando a todo el país, uniéndolo de verdad, ¿eh? Y en esta celebración maravillosa que fue. Hay quien lee, saca la conclusión que quiere de esta celebración, ¿eh? Algún gran medio empieza a leer que, bueno, fue un mensaje de la población al gobierno, acusando al gobierno de dividir. Si fue un mensaje para la población, no salió fenómeno. Sí, porque realmente el mensaje fue más bien de alegría. Vos sabés que yo, con esto que no, obviamente yo me puedo emocionar, pero nunca dejo de ser periodista. Por lo tanto, pasando por distintos lugares, uno testea determinadas cosas. Entonces, cuando aparecían en los stands gubernamentales, donde obviamente aparecían las figuras de las personas que gobiernan desde Cristina para abajo, yo siempre esperaba a ver si estallaba el chiflido. No hubo ni uno. Ok, tenemos una música fabulosa porque yo quiero hacer mías para el cierre de este programa las palabras de un gran amigo personal de nosotros, pero un hombre de una estirpe importante para la comunidad, Daniel Goldman, en la oración para Te Deum del Bicentenario. Tráiganme todas las manos. Argentina, tierra de vidalas y salmos. Tierra de cobijo para inmigrantes, tierra de creación de gauchos judíos, tierra de sembrado de semillas y de cosecha de doctores, tierra de Gerchunov, César, Tiempo y Milstein, tierra de costureros y hojalateros, tierra de maestros y aprendices, tierra de diversidad y universidad, tierra que forja nuestra identidad tan judía como argentina y tan argentina como judía, tierra que nos enseña que identidad y memoria son dos caras de una misma moneda. Tierra que nos convoca en este día de profundo carácter simbólico a habitarla a través del arte de la memoria. Memoria que nos interpela y nos demanda. Memoria que incomoda al cómodo y acomoda al incómodo. Memoria, evoco la memoria en el derecho de los pueblos originarios. Evoco la memoria de los padres de la patria. Evoco la memoria de los que ejercieron el poder con decencia y humildad. Evoco la memoria de los obreros muertos en la semana trágica. Evoco la memoria de los desaparecidos en la dictadura, los chicos de Malvinas, los muertos en la embajada y en la AMIA. Evoco la memoria de las voces marginadas de los pobres y los excluidos, porque la memoria afirma la vida y nos compromete con la humanidad, porque la memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica, porque la memoria rescata de la humillación y el exilio. Porque la memoria exige que la autocrítica no sea mera disculpa, sino el ejercicio que nos ayude a retornar nuestros ideales como nación, invocamos a Dios. En esta celebración del Bicentenario, para que nos guíe y nos desafíe a seguir construyendo, a través de la memoria, un porvenir con un compromiso activo, de modo tal que los siglos nos vuelvan ejemplo de prosperidad, solidez, integración, integridad, y que la gente diga con gran orgullo al gran pueblo argentino, Shalom. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Nos vamos diciéndoles qué tenemos mañana en Bicentenario. La Revolución de Mayo, puertas adentro. Las casas y el día a día, la vida cotidiana en los días de la Revolución. Mañana en Bicentenario nos vamos porque llegan las noticias y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, chau. Chau. La presidencia de esta junta ha recaído en mí. Aún he tratado de excusarme de este nuevo empleo y no quisiera que se